Bienvenidos a La Ponderosa. Arcados, putis y borrachos como don Ricardo les esperan en nuestro local. Disfruten del espectáculo. Y no olviden coger al salir el espíritu de La Ponderosa. Gracias.